tu mirada en mí. No sé si tengo algo que te pueda servir. No sé por qué tu amor es tan grande. Son tantas cosas. Que no hay respuesta.